Vamos a hablar ahora de las mujeres, no de una mujer, sino de las mujeres que vivían entonces en Cuatroca, en esta zona de Bellas Vistas y en general en Chamartín de las Rosas. Bueno, pues antes de hablar de esas mujeres y de su importancia en un momento determinado de la historia de Chamartín de la Rosa, porque era todavía Chamartín de la Rosa, vamos a dar unas pinceladas sobre Cuatro Caminos en el siglo XIX. Porque Cuatro Caminos era el límite de la ciudad de Madrid y estaba separada de lo que era Chamartín de la Rosa, de lo que era la dehesa de Amaniel, por dos fosos de 7 metros de ancho. Lo que actualmente es Reina Victoria y Raimundo Fernández Villaverde eran dos fosos y solamente se podía pasar por lo que es actualmente la glorieta de Cuatro Caminos. El foso, por lo tanto, fijaba el límite y servía, pues un poco para lo que sirven los fosos, ¿no? Para impedir la entrada y con ello el teórico fraude de aquellas personas que quisieran introducir mercancías u objetos sin pagar. A este lado del foso, es decir, en Chamartín de la Rosa, la vida no era fácil y los habitantes vivían segregados fuera de los beneficios que ofrecía una gran ciudad. Pero sin embargo, todos los vecinos de esta zona, cuando iban a Madrid, tenían que pasar por el Fielato y tenían que pagar sus impuestos. Tenían que pagar el impuesto, aunque fuera por un pedazo de pan o una botella de vino que llevaban para comer en el trabajo en el que iban a realizar a lo largo del día en la ciudad de Madrid, ¿no? El Fielato, precisamente, es como una aduana. Es un sitio donde había unos guardias que cacheaban, miraban las mercancías y cobraban un impuesto que era lo que se llamaba el consumo. Bueno, entonces, esto del Fielato no era solamente de Cuatro Caminos, es decir, esto existía en otras entradas a Madrid. Pero bueno, nosotros hablamos de Cuatro Caminos por la parte que nos está tocando, ¿no? El Fielato, como os he dicho, por lo tanto, era una especie de aduana. Había patrullas armadas que examinaban las mercancías, realizaban cacheos y recaudaban el impuesto. Era un impuesto indirecto que gravaba los artículos más comunes, el aceite, legumbre, y que encarecía notablemente el precio final. Este precio se cobraba a los comerciantes que querían vender sus productos en el interior de la ciudad, pero, como os he dicho, también a los vecinos que vivían fuera de los límites establecidos y se dirigían a trabajar llevando su comida o bebida. Esta tasa era muy importante para el ayuntamiento porque era su principal fuente de ingresos y fue motivo de numerosos disturbios. La situación se agravó cuando el ayuntamiento privatizó la explotación de los fielatos. Las fricciones surgieron entre los comerciantes de la zona porque lo que al principio había sido una unión de todos los comerciantes, los grandes, los pequeños, los importantes y los menos importantes, al privatizarse, pues se dividieron, ¿no? Porque hubo un grupo de comerciantes que aceptaron el convenio que el ayuntamiento proponía. A esos comerciantes se les llamaron los concertados, ¿de acuerdo? Y había otros comerciantes de la periferia que no estaban de acuerdo con el convenio y que se sentían maltratados y ninguneados. Porque se les estaba pidiendo unos impuestos cada vez mayores, pero además no recibían ninguna ventaja de lo que es un ayuntamiento que tiene que dar una serie de servicios y todo eso. Eso no existía, simplemente era cobrar pero no dar nada, ¿no? Entonces hubo una división. Y esto dio lugar, como os he dicho antes, a numerosos conflictos. Y entre estos conflictos hay uno muy importante, que es al que nos vamos a referir, que es el motín de 1897. El ayuntamiento había puesto unas condiciones y se habría firmado un convenio con una parte de los comerciantes de Chamartín de la Rosa. Pero el 2 de agosto de 1897... el resto de los vecinos y comerciantes de Chamartín de la Rosa convocaron un cierre generalizado de tiendas y negocios para conseguir que el ayuntamiento diera marcha atrás de ese convenio que había establecido con los concertados. desde las 6 de la mañana las mujeres tuvieron un papel muy activo enfrentándose a los comerciantes que hacían oídos sordos a las convocatorias de cierre. Las mujeres se sentían legitimadas para ello, porque muchas de ellas trabajaban también, y todas eran las que mantenían la economía familiar. La prensa se hizo eco de este liderazgo, parece ser que las mujeres se manifestaban gritando nada de hombres, todo lo haremos nosotras, y la revuelta se había convocado para el 2 de agosto, el 2 de agosto, pero continuó los días siguientes. Hubo detenciones, cierre comercial, pancartas en los balcones contra el impuesto y la preparación de una procesión nocturna con un enorme pelele para ser colgado y prendido, como si fuera al final una falla, ¿no? El pelele, confeccionado por las mujeres, tenía un grueso abdomen relleno de paja y representaba a Canuto, uno de los comerciantes más prósperos, líder inicial del barrio y que finalmente formó parte de los concertados. Esa procesión que se quería realizar no se pudo realizar, porque las autoridades, que conocían el hecho, redoblaron la vigilancia y lo impidieron, ¿no? Las mujeres insistieron en su propósito, dirigiéndose a las fuerzas de orden público, gritando: ustedes se marcharán de aquí y entonces volveremos a hacer lo que nos dé la gana. La procesión se hará y quemaremos el pelele. La historia no se terminó aquí, porque no se había resuelto el conflicto y continuaron con la lucha, ¿no? Y en 1901 hubo un colosal motín que terminó haciendo que el fielato ardiera, ¿no? Y esto se produjo porque un vecino, Ciriaco Bartolí, cuando pasaba caminando llevando pan y dos orejas de cerdo al interior de Madrid, que era la comida que él pensaba utilizar ese día, pues fue apaleado y entonces eso dio lugar a un motín fenomenal que hizo que el fielato de Cuatro Caminos ardiera.